Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa, proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Roberto Di Filippo nació en Peirano, al sur de la provincia de Santa Fe. Don Antonio, empleado ferroviario como buen italiano, tenía el gusto y el cariño por la música. Y así fue que cuando el maestro Eduardo Vetere comenzó a viajar desde Rosario hasta Peirano para atender su propia academia, los cinco hermanos Di Filippo fueron anotados en ella. Lucio, Juan y Roberto en bandoneón, Vicente en violín y Dominga en piano y violín. Y siendo unos niños, formaron una orquesta típica infantil, otra argentina. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, el bandoneonista Roberto Di Filippo. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el bandoneonista Roberto Di Filippo. Ya alrededor del centenario se perfila un bandoneonista con mejor técnica que los otros, que fue el alemán Arturo Bernstein. Y de allí se inicia una línea virtuosística que el mismo Bernstein ayudó a formar, porque fue uno de los primeros grandes maestros que tuvo el bandoneón. Y allí se formaron Carlos Marcucci, Federico Scorticati. En esa tesitura yo creo que culmina Roberto Di Filippo, el virtuosismo. Puso dos peldaños más arriba lo que se consideraba la capacidad humana para enfrentar las exigencias del bandoneón. En la parte técnica creo que es lo más grande. No solamente fue un gran bandoneón de orquesta, sino que fue uno de los más grandes solistas de todos los tiempos. Él, como solista, tocando los hermosísimos arreglos para bandoneón solo que escribió Máximo Mori, creo que ha dejado un puñado bastante generoso de los mejores solos que yo he escuchado en toda mi vida. Di Filippo, debido a su dedicación y a sus aptitudes naturales, logró formarse sólida y precozmente. Cuando tenía 17 años fue requerido por Roberto Cerrillo en la Capital Federal. Era ya un instrumentista sumamente capacitado. Le faltaba únicamente foguearse en la labor de conjunto, afianzamiento que consiguió rápidamente. En 1941, con esa orquesta llegaron sus primeras grabaciones. Intervino en los registros de los tangos El Repique, de Elvino Bardaro, y Aquel Preludio de Amor, del propio Cerrillo. Fuera de la de Piazzolla, como la de Julio De Caro, incluso Horacio Salgán, y también otras de mucha calidad, aunque de menor, digamos, celebridad, como la de Roberto Cerrillo y la de Alberto Zoifer. Música un poco rara para los muchachos. Saga da Guglielmo Ria, Saga da Didier. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el bandoneonista Roberto Di Filippo. Poco de estar en Buenos Aires, Di Filippo se vinculó con tres jóvenes que ya habían empezado a trascender en los círculos tangueros: Orlando Goñi, Francisco Fiorentino y Astor Piazzolla. Muy pronto, en la fila de bandoneones del conjunto de Goñi, estaban Jorge Martínez, Eduardo Rovira, Antonio Ríos, Luis Bonat y Roberto Di Filippo. Luego, en la agrupación Piazzolla Fiorentino, al lado del fuelle del director, estuvo Di Filippo junto a otros dos buenos instrumentistas, Fernando Tell y Ángel Genta. Tal vez lo que más quede grabado en el recuerdo de todos es su actuación en la posterior orquesta de Astor Piazzolla, en donde cumplió una extraordinaria labor junto a otros dos excelentes bandoneonistas, Abelardo Alfonsín y Vicente Topi. ¶¶ Empezamos en 1944 con la orquesta que él formó para acompañar a Fiorentino, cuando cantaba Fiorentino. Y de ahí después, cuando formó el rubro solo, Astor Piazzolla y su orquesta, quedamos Baralis, Piazzolla y yo, de la orquesta de Fiorentino. Y ahí entonces después seguimos esa temporada que cuenta con el Marzotto, el Tango Bar, el Ruca, Radio El Mundo. Y bueno, y todas esas cuestiones de bailes y espectáculos en la cual tuve la alegría de estar con Piazzolla y, en fin, y lo que más me gusta o lo que mejor recuerdo es que él nunca dejaba de reconocer en cuanto a los elementos que tenía. Y en mi caso, particularmente, me hacía tocar solos y los solos importantes, es decir, no escatimaba ni retaseaba el elogio. Después, a mediados de 1949, Di Filippo pasó a la orquesta de Julio De Caro, incursionó en la de Joaquín Dorreyes para finalizar su carrera en la orquesta de Horacio Salgán. En 1951, Di Filippo ya ha ingresado a la orquesta estable de Radio Splendid como bandoneonista y pasa a tocar el oboe en el mismo conjunto en el que se mantuvo por espacio de 9 años. Cuando comienza a notarse la declinación de las fuentes de trabajo para las orquestas de tango, Di Filippo decide asegurar su tranquilidad económica y determina aplicarse al estudio de otro instrumento, el oboe. En 1961, ingresó como oboísta en la orquesta del Teatro Colón hasta su retiro de la misma en 1980. Entonces, retirado ya de la orquesta del Colón, Di Filippo volvió a su entrañable primer instrumento, el bandoneón. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el bandoneonista Roberto Di Filippo. Y ahora, una intervención disruptiva. Él quería que yo fuese músico, pero un poquito más arriba. Y como hablaba muchas veces de lo que era la música clásica y todas esas cosas, me sugirió que estudiase el oboe, porque a mí me gustaba ese instrumento. Y él mismo fue al Teatro Colón y consiguió el profesor, instrumento y todo. Así que gracias a él tuve oportunidad de ser oboísta y en fin, hice una carrera bastante brillante en el teatro.

Clásica, estaban divididos, no por un velo o una cortina de bambú, sino por un verdadero muro en cuanto a los prejuicios que había, ¿no? Es decir, ser tanguero era una condena respecto del mundo de la música clásica, cosa que hoy ya no es, obviamente, y entre otras cosas no es por el propio Piazzolla, pero Di Filippo ingresó a la Orquesta Estable del Colón, donde estuvo 22 años hasta jubilarse. Y de algún modo esto era en cierto modo incompatible con continuar su carrera en el tango, aunque para otros no lo fue, ¿no? Hubo otros músicos que hicieron simultáneamente las dos carreras, pero no les fue realmente fácil. Vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Thank you. Se podría pensar que Piazzolla habló influido por la nostalgia al compañero con quien compartió aquella memorable orquesta de la década del 40. Sin embargo, el 28 de junio de 1984, cuando es entrevistado por Juan Carlos Mareco en Canal 7, dijo de pronto: el más grande bandoneonista de la Argentina se llama Roberto Di Filippo. Después de abandonar el instrumento durante casi 30 años y al jubilarse como oboísta de la Orquesta del Teatro Colón, retomó otra vez el bandoneón y nos pasó por encima a todos. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, el bandoneonista Roberto Di Filippo. El texto del presente programa fue extractado de un artículo de Ismael Canaparo, publicado en el Seminario de Junín, Provincia de Buenos Aires. Los temas escuchados hoy fueron Flores Negras, Boedo, Corazón de Oro, Yuyeta, Golondrinas, El Buey Solo, Pa' que se compren ropa, Loca Bohemia, Santa Milonguita, El Ciruja, Yardas, Divina, Cuando tú no estás, Rubí, Viejo Madrigal, Inspiración y Recuerdos de Bohemia. Dedicamos el programa al gaucho Agüero. Chau. Piazzolla tenía por costumbre de escribir según para los elementos que tenía. Y como él contaba con un buen equipo de bandoneones, entonces hacía cosas difíciles. Y para mí, lógicamente, a veces se le iba un poco la mano, pero yo trataba de solucionar el problema estudiando. Y hacía arreglos, por ejemplo, combinados. Él hacía un contracanto, yo la variación, después sí, se alternaban las dificultades, pero siempre trabajaban en equipo, ¿no? Principalmente él y yo. Thank you.